Vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que tiene la amabilidad de atendernos en este feriado. Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día, Gabriela, porque te saludas de Radio Provincia. Muy bien, buenos días, Gabriela, y un gran gusto. Gracias por atendernos, Daniel. Bueno, lógicamente este es un año, fue un año muy complicado a nivel social, a nivel económico. La última novedad que tenemos por parte del gobierno es que no se va a pagar la cuarta parte de lo que iba a ser supuestamente la cuarta cuota del IFE, pero que va a haber un redireccionamiento o focalización de recursos. ¿Qué nos puedes contar de lo que se espera para fin de año de refuerzos en temas sociales? Sí, el IFE ha sido ingreso familiar de emergencia y llegó a 9 millones de argentinos. Una parte de esos argentinos lograron recuperar el trabajo porque su actividad productiva empezó a funcionar, porque lograron reingresar, y una parte importante no. Los que no, básicamente, tienen dos situaciones: los jóvenes, que la tienen muy complicada, y las personas que directamente se quedaron sin trabajo o hacían changas y han recuperado poco. El jardinero que tenía 10 casas y recuperó 5, la persona que es empleada doméstica y tiene un número de horas y perdió ese número de horas y no está recuperándolo. Sobre esa base nosotros encaramos tres acciones. Una es el plan para jóvenes, lo que se llama el potencial de inclusión joven, jóvenes de 18 a 29 años. Yo siempre pensé programas para jóvenes de 18 a 25 años, pero la verdad es que un pibe, una piba de 27, 28 años la tiene muy difícil, entonces extendemos a 29 años. Es una beca de 8.500 pesos de hasta un año para poner en marcha proyectos productivos, proyectos comunitarios o proyectos culturales. Por otro lado, el plan potenciar trabajo, la gente cobra la mitad del salario mínimo, son 9.400 pesos hoy, y tiene que contraprestar en alguno de los 5 rubros productivos que nosotros vemos como más mano de obra intensiva. Y en tercer lugar, en diciembre, lo que hacemos es duplicamos el monto de tarjeta alimentaria, la tarjeta alimentaria que es para madres con chicos menores de 6 años, y que habitualmente es de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para la que tienen dos o más chicos. Es una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos. En diciembre duplicamos el monto, la de 4.000 pasa a 8.000, la de 6.000 pasa a 12.000, en un contexto donde es evidente que están aumentando el costo de los alimentos. Claro. ¿Están previendo que va a haber algún bono, algo extra para fin de año, digo, considerando esto, que no va a haber algo masivo ya, sino que pasamos a programas más focalizados, pero digo, va a haber algún bono, alguna ayuda extra para fin de año, que siempre diciembre es un momento complicado? Sí, diciembre siempre es un momento donde uno se mira al espejo y ve cómo le fue y hace cuentas, y objetivamente ha sido un año muy duro, de mucha angustia, de mucha gente que le ha pasado mal, que se le desacomodó la vida, que le bajó mucho el ingreso. Ahí hay dos cuestiones: quienes tienen asignación universal por hijo, asignación por embarazo, se paga lo que se llama el plus, van a cobrar un poco más de 6.000 pesos por hijo en diciembre como un plus. En general, las familias tienen casi dos hijos, con lo cual gran parte de las familias que tienen asignación universal por hijo van a cobrar un plus adicional en diciembre de 12.000 pesos. Uh-huh. Las personas que están en el plan potenciar trabajo, que cobran lo que todo el mundo llama planes sociales, la mitad del salario mínimo, también van a tener un bono en el mes de diciembre. Uh-huh. Daniel, además de eso, ustedes están trabajando con el tema de la urbanización de barrios. También este año fue bastante complicado, hubo como mucha, por lo pronto se hizo como muy mediático un fenómeno que tiene muchos años, que tiene que ver con la toma de tierras, y hubo una decisión de pasar lo que era la urbanización de barrios populares del Ministerio de Hábitat al Área de Desarrollo Social. ¿Empezaron a trabajar en este tema? ¿En qué situación está? Sí, ya pusimos en marcha la urbanización de 46 barrios, por un lado. Se constituyó el fideicomiso. Esto, yo tengo que poner en marcha una ley que se sancionó en el 2018, que crea un registro, el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Ese registro da 4.400 barrios y 4 millones de argentinos que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos, y crea un fideicomiso. Ese fideicomiso lo pusimos la semana pasada en marcha con el Vice, con el Banco Público. Tiene un fondo de 11.000 millones de pesos. O sea, hay 46 barrios que ha comenzado el proceso de urbanización. Vamos a hacerlo de a 400 barrios por año. Vamos a hacer tres cosas. Una es urbanizar, que es abrir calle, que es espacio público, que es piso de material. Segundo, mejoramiento de viviendas. Un núcleo es húmedo, cocina y baño. Cuando realmente se mejora la cocina y baño de la vivienda, cambia la condición sanitaria de la familia, y cuando va la piecita, se extiende una piecita más atrás, se resuelve el problema del hacinamiento. Y en tercer lugar, lotes con servicios. Los lotes primero tienen que tener servicios, primero tienen que tener agua, servicios básicos, y después la vivienda. Ya hay 46 en marcha, se constituyó el fideicomiso y vamos a hacer de a 400 barrios por año. Y puntualmente sobre el tema del agua te quería preguntar, ahí había una limitación para que AISA no pudiera ingresar el plan de agua y cloacas adentro de los barrios, que siempre estaba como eso de que, bueno, que llegaban hasta la puerta del barrio, hasta el límite del barrio y ahí quedaban. Sí, históricamente pasó eso, ahí se llegaba hasta la puerta, el proceso de urbanización tenía que entrar el agua y terminábamos siempre dando vueltas y no pasaba nada. Nosotros ya resolvimos eso, hacemos un convenio que justamente lo firmamos esta semana que va a empezar ahora con AISA para poner en marcha el proceso, para extender directamente, para que pueda AISA llevar el agua directamente a los barrios donde se va urbanizando. O sea, no, es algo que quedó desde hace mucho tiempo y generaba mucho problema porque el agua llegaba hasta la puerta del barrio, no se tendían el proceso para poder acceder con el agua a las casas y siempre el agua estaba cerca y no se nos olvida. Es parte de lo que recordarás que este año, en el marco de cuando crecían los casos de coronavirus, hubo problemas con el agua en la Villa 31, que es parte de esa situación. Bueno, nosotros ahora ya armamos un convenio para que AISA extienda. Cuando yo hablo de urbanizar, no es que nosotros, Ministerio de Desarrollo Social, hacemos todo, sino que articulamos con agua, articulamos con gas, articulamos con infraestructura, con hábitat, y encaramos nuestra propia tarea, pero en realidad acá la idea es que AISA y todo el resto de las empresas que proveen servicios entren directamente a los barrios. Ministro, buen día. Paula Vistagnino. Buenos días. Cuando se instaló el IFE, cuando se decidió dar este ingreso familiar de emergencia, hubo como una especie de descubrimiento, entre comillas, de una población de la que se tenía muy poca información, ¿no? Sorprendió al Estado, al gobierno, que había toda esta cantidad de personas, que usted me dirá bien el número preciso, digamos, que no tenía acceso a nada, no tenía un trabajo formal, no tenía ningún tipo de ayuda del Estado, quizás una asignación universal por hijo que es complementaria. ¿Qué sabemos hoy, pasados 7 meses de la pandemia, de justamente qué más sabemos? ¿Qué permitió todo esto y las políticas sociales? ¿A qué sectores permitió llegar? ¿Y qué nos dice hoy de nuevo de qué país tenemos? ¿Qué más sabe el Estado de la población? Primero, el IFE marcó el verdadero nivel de informalidad que tiene la Argentina. Se supone que la Argentina tiene más o menos 16 millones de familias, el IFE es Ingreso Familiar de Emergencia, y llegó a 9 millones de argentinos. Marca el nivel verdadero de informalidad que tiene la Argentina. El IFE llegó a los monotributistas de categorías más bajas, a los monotributistas sociales y al mundo de la informalidad en general, al que hace changa, al que está fuera de todo. Marcó el nivel de deterioro y de informalidad que tiene la Argentina, por un lado. Segundo, marcó que hay varios sectores con problemas, pero uno muy fuerte son los jóvenes. Por eso nosotros planteamos el tema del programa de jóvenes 18-29 años. Más de 1.5 millones de jóvenes se inscribieron en el IFE. Nosotros tenemos 1.5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Los jóvenes previo a la pandemia ya estaban muy complicados, les costaba mucho entrar al mundo del trabajo. En el marco de la pandemia se complicó muchísimo. Y lo otro que marcó el IFE, a mi modo de ver, es la nueva pobreza. Los sectores que se empobrecieron por la pandemia, no la pobreza histórica, no el que viene de varias generaciones de pobreza, sino que el que se empobreció, el nuevo pobre, la persona que no tiene problema de vivienda y sí de trabajo, que perdió ingresos, que se desacomodó, que los primeros 15 días se comió sus propios ahorros, lo que llamamos nosotros el informal integrado, el que hace Durlock, el remisero, el taxista, gente que trabaja en el sector informal, que no sabía que existía el Ministerio de Desarrollo Social, ni los comedores, y que en el contexto de la pandemia se empobreció. Esas tres realidades han marcado con claridad. La realidad de los jóvenes, que es verdaderamente muy compleja en la Argentina, el verdadero nivel de la economía informal y la nueva pobreza, los sectores que cayeron en el marco de la pandemia. Cuando nosotros hablamos de encarar programas como los que estaba comentando antes, tienen que ver con eso, con empezar a recuperar por el lado del trabajo. También la urbanización tiene su objetivo, porque más allá del derecho al hábitat, es un montón de gente trabajando. Respecto a esto de recuperar por el lado del trabajo, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, pero además dirigente del movimiento líder del movimiento Evita, o sea que alguien que conoce muy bien el territorio, que conoce las problemáticas del territorio perfectamente, defendió la idea de que no haya un cuarto IFE y dijo que lo que tenía que ver justamente era como una cuestión más enfocada y a que muchas personas incluso terminaron por vender hasta algunos trabajadores sus herramientas en el marco de la pandemia para poder vivir y que ahora tenían que poder recuperar eso para recuperar un trabajo, un oficio. ¿Es ahí a donde se van a enfocar ahora? Sí, la Argentina tiene 6 millones de cuentas propistas, gente que trabaja por su propia cuenta. Una parte importante de eso es el mundo de las changas. Es el gasista, el plomero, el carpintero, el que la lleva como puede, que cuando se cae la actividad económica, se cae claramente, y es eso lo que ha pasado en el marco de la pandemia. Nosotros apuntamos a reconstruir por el lado del trabajo. Este año el presupuesto del Ministerio va a terminar siendo 80% asistencia alimentaria y 20% trabajo. Fuimos recuperando mucho trabajo en los últimos meses, nos va a quedar 80 y 20. El año que viene es 50 y 50. Sostenemos la asistencia alimentaria, mantenemos con todo el presupuesto de la asistencia alimentaria, pero hacemos crecer mucho lo del trabajo. El trabajo básicamente tiene que ver con máquinas, con herramientas, con crédito, con desendeudamiento de las familias. Los dos problemas que tenemos hoy en los barrios, más allá del coronavirus y del trabajo, son el costo de los alimentos, que es evidente que está aumentando el costo de los alimentos, y el endeudamiento de la familia, que como no alcanza la plata, la gente termina tomando crédito y el más pobre termina tomando crédito en el financista del barrio al 200% de interés anual. Eso de, vamos a un sistema de crédito no bancario, a tasa del 3% anual para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital, acompañamos a que las personas tengan una base de ingreso, la mitad del salario mínimo para vincularse con el trabajo, armar encadenamientos productivos para crear un mecanismo que la salida claramente es el trabajo. Y el trabajo implica, para sobre todo el mundo del cuentapropismo, tener máquinas, herramientas para poder trabajar. Bien. Eso ya está. ¿Qué está funcionando? Eso, ese crédito del 3% y demás. Todo eso ya está funcionando. El programa que yo antes dije para jóvenes de 18 sí. a 29 años ya tiene 200.000 personas. El programa Potenciar Trabajo, que es esto de la mitad del salario mínimo, tiene 700.000 personas y va a ir creciendo a la medida que parte de la gente que se quedó sin ingreso se va a incorporar en ese esquema. Lo que es el tema del crédito no bancario para máquinas y herramientas, llegamos a 400.000 personas este año, pero va a tener un crecimiento muy grande el próximo año. Estamos hablando de crédito para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, o créditos más grandes para las empresas recuperadas que requieren maquinaria mucho más grande. Siempre es crédito no bancario, partiendo de la base de un montón de gente que no tiene papeles para mostrar al banco, no tiene cómo ir a un banco a pedir crédito. Claro, además de ampliar estos programas, la idea es largar alguno nuevo. ¿Están pensando en llegar a algún sector al que estos programas no llegan en particular? ¿Va a haber anuncios? Sí. Estamos trabajando con dos sectores que tenemos que reforzar y estamos preparando, todavía no están los programas. Uno es el tema de los adolescentes de 14 a 18 años, sobre todo con este tema de la vuelta a la escuela, que es un punto clave. Si también algo mostró la pandemia, son los problemas de conectividad que tiene la Argentina. Gran parte de los pibes se desconectaron de la escuela porque en la casa hay un solo celular, la mamá o el papá salen a trabajar, se llevan el celular y no tienen manera o no hay acceso a datos. Armamos mucho de eso en los comedores, buscando armar aulas virtuales, pero realmente es muy complicado. Un programa de adolescentes de 14 a 18 años, ahí un tema clave, sobre todo porque la mitad no termina la escuela secundaria. Y después vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con un programa específico para mayores de 45 años, que más allá de que ya hay programas, que es el tema del reentrenamiento laboral. En gran parte, la desocupación está dada por los jóvenes y por los mayores de 45 años. Los mayores de 45 años le cambió la tecnología. Un tornero era tornero con un torno a pedal, se quedó sin trabajo y hoy el torno tiene otras características, con lo cual no entra al mundo del trabajo como tornero. Bueno, rearmar ese esquema es parte de la tarea. Esas dos cuestiones, los mayores de 40 años con el tema de capacitación laboral y los adolescentes, es lo que estamos preparando. Eso sí todavía no está en marcha. Licenciado, ministro, muy buenos días. Florencia Gutiérrez le saluda. ¿Preocupa un poco el aumento de inflación, sobre todo en los precios de los productos que forman parte de la canasta básica, de la canasta alimentaria? Más allá de que se anunció la duplicación de la tarjeta alimentar, ¿hay alguna acción para contener el precio en los alimentos que forman parte de estas canastas? Sobre todo porque impactan en los sectores donde más llega la ayuda del Estado, ¿no? Los sectores más vulnerables. preocupa mucho el aumento de los alimentos y de hecho nosotros tenemos lo que llamamos el índice barrial de precios. El INDEC mide el conjunto de los precios en Argentina. Nosotros medimos en los barrios y en los barrios es más caro. El aumento, o sea, hay más aumento de los alimentos, con lo cual ahí tenemos un problema importante. ¿Cuánto más caro es, ministro? Disculpa. Y terminamos, el INDEC dio 4,8% el costo de los alimentos en general. Arriba del 5 puntos es lo que nos da a nosotros el índice barrial. Nosotros nos concentramos en la canasta básica de alimentos. Eso es un problema importante. Ahí hay dos cosas que encaramos. Uno, con el tema de la leche y con el tema del pan. Ya. Con el tema de la leche, el INTA creó una ensachetadora, una máquina para ensachetar la leche. Los productores llevan la leche, se ensacheta con esa máquina, se pasteuriza luego en el lugar y se vende a menos de 40 pesos el litro. Ahí ya hay 3 unidades productivas que estamos terminando de poner. ¿Y esa leche dónde se va a conseguir? 500 litros de leche por día. Tiene varias ventajas. Una es que baja el precio de la leche. Dos, es que los productores ganan más plata, las familias llevan la leche y ganan más de 45 mil pesos, y después resolvemos el problema de la leche cruda, se sigue vendiendo leche cruda en los barrios. Con el pan hacemos algo parecido, las personas cobran la mitad del salario mínimo, esto de potenciar trabajo, ayudamos con la logística, y termina vendiéndose el pan a menos de 70 pesos en las panaderías populares, en las panaderías realmente que están en situación de informalidad muy fuerte. Ahora queremos encarar con el... con la carne, estamos encarando acciones, pero está claro que el problema es serio, más allá de lo que hace claramente la Secretaría de Comercio, con el costo de los alimentos. Ministro, para fin de año, además, digo, se espera canasta navideña, ¿hay algo de eso que estén planeando? Sí, nosotros compramos 1 millón, vamos a distribuir 1.700.000 cajas de Navidad. Eso lo hace históricamente el Ministerio, pero lo hemos duplicado el volumen este año. Históricamente el Ministerio de Desarrollo Social, de hace muchos años, genera lo que se llama la compra de los artículos navideños. En este caso vamos a llegar a 1.700.000 familias. Ha sido un año muy duro, verdaderamente. Siempre diciembre es un mes complejo. Uno realmente se mira frente al espejo y ve cómo le fue, y ha sido un año muy duro, de mucha angustia. Queremos acompañar con distintos mecanismos, más allá de que vemos que va mejorando un poco la situación, sigue siendo muy dura. Yo lo que veo que en las últimas 4 semanas ya hay un poquito menos de gente en los comedores, porque hay más changa de construcción y de textil, pero en un contexto muy duro, de mucha gente endeudada, de mucha gente que tiene un año durísimo. Las dos cosas que organizan una familia, a mi modo de ver, son la escuela y el trabajo. Hay que levantarse a la mañana porque los chicos tienen que desayunar para ir a la escuela, eso organiza el funcionamiento de una familia, y el trabajo es lo que organiza el funcionamiento de la sociedad. Los dos pilares estuvieron complicados este año, y eso desacomodó la vida de un montón de gente. Para cerrar, ministro, ¿cómo se va calibrando esto de que obviamente hay un montón de gente a la que el Estado no puede dejar a la deriva, tiene que tener una contención social? Y por otro lado, todos sabemos que Argentina tiene una situación económica muy frágil, muy complicada, que el ministro Guzmán está viendo cómo reducir el déficit fiscal, que también es un objetivo que tiene el presidente. Digo, ¿cómo se discute esto? Por ejemplo, pensando en el año que viene, ¿qué objetivos hay para su ministerio? Le pidió, por ejemplo, a Martín Guzmán decir, bueno, esto lo tenemos que tratar de reducir. El objetivo central es que reconvertir en trabajo, que los planes empiecen a achicar. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio de racionalidad económica con todos adentro. Y eso implica varias acciones y programas de un país que tiene muchísimas dificultades. Yo tengo 3 objetivos para el año que viene, y es eso lo que se refleja en el presupuesto. Crear 300.000 puestos de trabajo. Estoy hablando siempre del sector informal, de los sectores que hemos estado hablando. En la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y en el reciclado. Ahí generar 300.000 puestos de trabajo. En segundo lugar, urbanizar de 400 barrios por año, que además de derecho al hábitat, también es un gran plan de trabajo. Y crear 800 jardines de infantes, estoy hablando de jardines maternales, y la sala de 3 y de 4 años, sobre todo. Tenemos 56% de pobreza en los más chicos en la Argentina. La forma de llegar a la pobreza son varias, pero una importante es que todos los chicos vayan a jardín, que todos vayan a sala de 3, 4 y 5 años. Esos 3 son los objetivos centrales. Hay un aumento del presupuesto para el año que viene. En un contexto donde hay que cuidar la racionalidad económica, es racionalidad económica con todos adentro. Ministro, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Provincia. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.